las escuelas. Entonces, como les iba diciendo, la labor de los chicos de Nicaragua es, sin quererlo, sin saber, están participando en Mosedu, porque toda su labor es en las escuelas. Yo creo que ellos nos pueden contar un poco más de ello. David. Bueno, lo último que se hizo aquí fue lo del FLISOL en el que se estuvo participando. El que más habló en el stand que tuvimos fue Helio. No sé qué nos puede contar Helio respecto a lo último que hicimos, pues. Bueno, en cuanto al stand de Mozilla, pues estuvimos muy bien, pues gracias a Dios. Estuvimos hablando pues acerca de algunos tips para Firefox, estuvimos hablando sobre la Fundación Mozilla, los otros productos que tiene, también explicando algunos complementos, su funcionalidad y todo pues. Y la gente pues estaba también compartiendo sus conocimientos con algunos complementos que ellos a veces usan. Entonces nosotros también estábamos en ese intercambio pues de conocimiento. También estaba Anita en ese stand. Y bueno, David pues andaba ahí grabando las diferentes escenas en todo el FliSol. ¿Sí, David? Lo otro anterior fue lo del Mouse Coffee que se hizo aquí. Bueno, ya José ya sabía un poco sobre eso. Y también se ha integrado Iván. No sé qué nos puede contar él, además. Bueno, lo único que podría decir, por ejemplo, en el FISOR yo no estuve en el staff de Mozilla, pero dimos charla acerca del mismo. ¿Puedes hablar un poquito más alto, Hablando. por favor? Que no se te oye casi. Sí, hablé acerca de él, pero más que todo el navegador en Linux, de cómo trabajaba, pues, y ciertas ventajas que tenía. Y una pregunta, ¿la temática que habéis tratado las veces que habéis hablado en colegios y en escuelas, cuál ha sido? ¿Ha estado centrada en Firefox o ha estado centrada en temas de la web? Sí, la última vez estuvo acerca de Mozilla en general y sobre la web abierta y ML5. Lo otro fueron tips en general de Firefox y de los productos de Mozilla últimamente. Porque creo que es importante diferenciar el proyecto Mocedu del proyecto que sería Firefox en la escuela o como o Mozilla en la escuela, como lo queramos llamar si lo vamos a realizar. Porque por un lado, Mocedu, el objetivo principal es dar a conocer la web y temas relacionados con la web. No centrarlo tanto en Firefox, en ningún producto, ni en Mozilla, sino, aunque se pueda tratar, ¿vale? De forma más leve, pero sí centrarlo en temas de la web abierta, privacidad, seguridad y demás. Y luego, por otra parte, tendríamos otro proyecto que podría ser Firefox en la escuela o Mozilla en la escuela, que ese sí estaría centrado en temas sobre Mozilla, sobre los productos de Mozilla y demás. Hace poco me enviaron unos correos diciendo de que si podíamos asistir a unas escuelas, a algunos locales. Supongo que estaría bien hablar sobre estos temas. Así, así es, David. De hecho, una de las tareas, de las primeras tareas en Mocedu, es contactar a las escuelas y ver quiénes están interesados en que demos charlas ahí y ver qué temario les gustaría tratar. Así es. Otra actividad que se hizo también es durante tienen uno llamado Debian Tour. Fue en otro departamento de Nicaragua y también se habló sobre la web en general. Jefferson, estábamos hablando sobre las experiencias de los chicos de Nicaragua, que habían estado hablando un poco de todo en las escuelas, tanto de la web como de Firefox y de Mozilla. Y puntualizaba yo que es importante diferenciar los proyectos de Mocedu, que está muy centrado en la web, seguridad, privacidad, a algo que ya se ha hecho, por ejemplo, en México, que fue Firefox en la escuela, y que podemos retomar en otros países, que podría ser Firefox o Mozilla en la escuela, como lo queramos llamar, que ya sí que se centraría más en los productos. Pero vamos, comenta también tú un poco, Jeff, tus ideas. Ok, antes que todo pido mil disculpas por haber llegado tarde, he estado un poco enfermo hoy y pues estaba por allí en el hospital. Les comento, El proyecto de Moseu, como comenta Nuke, va a tomar unas temáticas pues muy diferentes. Vamos a tener temáticas relacionadas con la Open Web, con la privacidad, con el control parental para los muchachos. Y esto estábamos observando unas edades específicas para llegar a estas personas. Últimamente, cuando estábamos ya trabajando hace poco en cómo avanzaba el proyecto, estuvimos recolectando información sobre personas contacto en los centros educativos a nivel de Hispanoamérica. Pues, hicimos una encuesta y esas personas ya ponían sus datos allí. Si no estoy mal, la última vez sí que vi, habían más de 20 personas registradas, había gente de Paraguay, Colombia, España, Argentina, de casi todos los lugares que queremos que llegue esto, ¿no? La idea de Moseu es que nazca de Mozilla Hispano. Pues la idea no es que comencemos a trabajar con las comunidades locales por aparte, sino que comencemos a trabajar desde aquí, ya cuando formalicemos todo, ya cuando tengamos toda la información, ahora darlo ya a las personas en cada país. Y pues esto ahora es importante que vayamos mirando las temáticas que vamos a tratar para comenzar a contactar a esas personas, ir armando un dossier con la información que vamos a tratar. Por último, estuve hablando con Dani de aquí de Colombia, que está ahorita actualmente trabajando en un proyecto con la Universidad de Peer-to-Peer, que es un muy relacionada, y ellos están dispuestos a darnos infraestructura y la plataforma e-learning para montar. Es esto Se te corta un poco, extremadamente. Jefferson. ¿Qué habías dicho que os habían proporcionado desde la universidad o que os iban a poder proporcionar? Sí, perdón. ¿Ahora me escucho mucho mejor? Sí, ahora parece que no se corta. Ah, ok, perdón. Bueno, estuvimos hablando con Dani y la Universidad Peer-to-Peer está dispuesta a brindarnos la infraestructura para montar en el e-learning que ellos han desarrollado toda la información respectiva con, bueno, toda la información relacionada con Vocedu. Y pues ya no solo es que comencemos a trabajar en los contenidos, comencemos a contactar a esas personas pues para ya ir avanzando en el proyecto. Que yo recuerdo que la última reunión estuvo por diciembre o enero, no recuerdo muy bien, 18 de diciembre. pero pues 18 ya, de diciembre. exacto. Entonces, ya es hora de que comencemos ya a trabajar, a armar grupos y pues ir avanzando ya en esto, ¿no? Sí, porque yo creo que ahora en el punto en el que estamos es definir bien el temario, que es lo que hay que decidir entre todos, a ver qué temario queremos hacer. Por eso decía lo de separar por un lado el tema de web, privacidad, control parental, seguridad de lo que puede ser mostrar Firefox o Mozilla, que es, por así decirlo, como otro proyecto aparte, aunque se pudiera utilizar para hacerlo en los mismos sitios, pero dividiéndolo un poco más. Exactamente, entonces pues ya las personas que obviamente están aquí hoy, yo creo que son las más interesadas. De pronto algunos no pudieron estar hoy aquí, pero pues esto sería como ya organizarnos e ir mirando cómo vamos a trabajar este aspecto de los temas, que es pues lo más importante. Y también cómo seguimos difundiendo la lista para llegar a más gente y tener mucho más contacto con ellos, ¿no? Si miráis la página que he enlazado, la reunión de diciembre, ahí hay ya en las notas abajo del todo algunas cosas que se fueron comentando en esa reunión, que nos pueden servir como base para partir. Perdón, creo que se te ha entrecortado también un poco al final. Sí, como decía que en las notas de la reunión del día 18 que os he enlazado ahí, aparecen abajo ya algunos temas que se hizo tormenta de ideas sobre cuál podrían ser. Y algunas cosas también sobre los centros y temáticas. A lo mejor merece la pena revisar un poco qué es lo que se dijo y cómo vamos a partir de ahí, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues me gustaría, no sé, escuchar a otros qué opinan pues de cómo hemos ido trabajando y cómo podríamos ya comenzar a manejar lo de los temas y nosotros mismos vamos escribiéndolos o si comenzamos a contactar a estas personas y les preguntamos cuáles serían las temáticas más adecuadas y ya ir formalizando el dossier para tenerlo ya mejor estructurado, ¿no? Vendría siendo la web abierta sobre HTML5, privacidad, seguridad, todo lo que se ha mencionado. Y bueno, con respecto a la plataforma, ¿qué se utilizaría? No. Sobre lo que comentas de HTML5, yo no sé si HTML5, depende del público, es interesante comentarlo. Más que nada porque es algo técnico que no es lo que realmente buscamos en un principio dentro de MozEdu, el tema técnico. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Luque porque yo creo que ya las edades y las habíamos establecido eran edades para, bueno, personas desde que comienzan ya a poder dominar un teclado y un ordenador hasta ya casi que terminando el bachillerato, ¿no? Entonces no sé si es muy técnicas adecuadas ponerlas allí. Me parece más bien que sean cosas de interés mucho más conceptual, ¿no? Como, bueno, que la filosofía de la Open Web, esta cosa de las privacidad y el manejo de las redes sociales que nos interesan a todo el mundo y el control de cómo controlan los padres a los hijos en todo este mundo de Internet que es tan grande y puede llegar a ser hasta un poco perjudicial o peligroso para ellos en algún momento, ¿no? Yo creo que sí, vamos a intentar hacer una ronda de opiniones de arriba abajo, como hacemos siempre, empezando por Daniel, a ver si puede hablar y seguimos a ver qué tiene que aportar cada uno. Daniel, ¿has definido una tecla para poder hablar? Porque no se te ilumina la bombilla. O si no, pues podría escribir, ¿no? Aquí todos le estamos leyendo por el chat, ¿no? Sí. Bueno, vale, seguimos con Dave y luego volvemos a Daniel cuando lo haya configurado. Dave, cuéntanos a ver qué ideas tienes. Hola, perfecto, muchas gracias. Bueno, a mí la idea de MozEdu me parece magnífica porque primeramente es importantísimo llegar a la gente cuando está en temprana edad. Especialmente, yo creo que sería muy relevante definir las edades de las personas a las que nos interesaría llegar. A nivel de escuelas hablamos de niños a partir de, no sé, se me ocurre, de 9 a 12 años. Habrían temas que les puede parecer sencillos e interesantes a ellos. Y pues, si hablamos de la secundaria o el colegio, pues hablamos de personas de 13 a 17 años. Habría otros temas que definir. Y pues de 18 a 25 se me ocurren las universidades. Entonces creo que sería importante definir primeramente en base a la edad los temas que se pudieran crear o la información que se pudiera ir adicionando para poder llegar directamente a las personas basado en sus intereses y sus necesidades. Si hablamos de control parental, yo creo que estaríamos hablando más de los padres. No sé hasta qué grado por medio de los colegios, por ejemplo, se pueda llegar a los padres para que ellos puedan tener una idea de cómo controlar. O eso me parece un poco difícil, porque si le dices a un chico de 15 que le quieres poner control en la computadora, no que sé qué tan interesante le parezca el tema, pero seguramente a los padres sí. Básicamente eso, a mí me parece magnífica la idea y lo que se decida, pues trataré de aplicarlo acá en Ecuador. Bueno, David, David. quiero hacer, antes de que comience, qué pena, quisiera hacer una intervención aquí con Dave. Bueno. Inicialmente, pues cuando estábamos trabajando, bueno, cuando estuvimos haciendo las reuniones anteriores, estuvimos trabajando, definíamos que llegara a, no sé, a máximo edades entre los 12, 14 años, porque queremos mirar cómo funciona ya primero con personas de edades un poco más menores y ya luego podríamos ver cómo podríamos escalarlo a otra, ya llegar a la universidad, y eso no sé. Habíamos definido que era un poco más esto interesante y podríamos ir como más a la fija con esas personas. Ya luego, como tal, cuando las cosas se estén dando, pues podríamos ya verlo con las universidades, ¿no? Entendido. Lo que me parecía importante es tratar de preparar información en base a la edad y los intereses de las personas, independientemente de la edad de ellos. Si están pensando en muchachitos jóvenes, perfecto. Sería muy interesante pensar en sus necesidades, sus requerimientos y tratar de armar algo que apele a ellos en sus intereses y su comprensión, porque seguramente es muy limitada de lo que es el Internet y los riesgos que hay y demás. Específicamente a mí, por ejemplo, algo que me parece muy importante educar a los muchachos es el uso de redes sociales. Una persona que está acá colaborando con Mozilla es maestro de escuela y él me comentaba una experiencia que les quiero transmitir brevemente. Él me decía que le preguntó a sus alumnos la semana anterior, él estaba dando clases en una escuela para niños y no pasan de los 10 años. Les dijo, ¿cuál de ustedes tiene email? Y ellos dijeron, sí, pero no me acuerdo la contraseña. ¿Y cuál de ustedes tiene Facebook? Y prácticamente todos alzaron la mano y no tenían ni 10 años de edad, solo se crearon el email para poder usar Facebook. Entonces las redes sociales sería algo muy interesante de poder educar a los niños respecto a cómo utilizarlas correctamente y cómo también los productos que Mozilla ofrece pueden ayudarles también a tener mejor acceso y tener un poco en claro ese asunto, porque supuestamente no sé, los niños en Facebook menores de 13 no pueden usar, pero no es la realidad. Entonces no sé, tal vez abordar ese tipo de temas podría orientar a los maestros y a los niños, ¿no? Perfecto, escúchame, por favor. Sí, ya te escuchamos perfecto, Daniel. Ya puedes, si quieres, hacer tu intervención y si continuamos con David. Disculpas. Antes que nada les pido disculpas por haber llegado tan tarde. Lo que pasa es que estaba trabajando en el hospital. Soy radiólogo y hubo una urgencia justo, así que les pido disculpas. Les comento rápidamente, yo estuve ya en una reunión. Trabajo con un colegio secundario en un club de ciencias en el cual ingresé como colaborador. Tuvimos una reunión con los directivos en esta semana, el día jueves, y ya me dieron el ok para empezar a trabajar con los chicos y empezar a dar charlas curso por curso, de primero a quinto año de la secundaria. También los chicos van a preparar una clase acerca de búsquedas avanzadas en la web, cómo buscar en la web, y se la van a dar ellos a los profesores. La motivación de los chicos cuando comenzaron a usar Firefox, empezaron a probar extensiones y todo lo demás, surgió casi de repente, digamos. O sea, cuando uno le empezó a mostrar el browser y todas las posibilidades que tenía, es como que eso los motivó a aprender cada vez más. A mí me parece, yo al menos estoy comenzando con chicos de muy bajo nivel técnico, y me pareció clave el hecho de mostrar el tema de las extensiones. De ahora en más, como no tengo mucha experiencia en lo que es la docencia, las charlas y todo lo demás, no sé, quería pedirles algún tipo de consejo. Estamos pensando en organizar un evento allá por agosto en el que se van a mostrar en acción un auto eléctrico que hizo una escuela técnica aquí, que es básicamente un auto muy pequeño con motores eléctricos. Es un evento que habla de tecnología en general. Va a haber un médico que también va a hablar acerca de la tecnología del cuerpo humano, en el que va a mostrar cómo es el efecto de la visión humana. También va a haber gente que va a mostrar, el Instituto Tecnológico Argentino, aquí, que trabaja con semillas, va a enseñar acerca de cómo funciona, cómo germina una semilla. Y nosotros vamos a, con Mozilla Argentina, a preparar una charla acerca de lo que es la web. Ese es mi trabajo acá por ahora. Yo quisiera saber si por ahí se les ocurre algo o me pueden aconsejar o me estoy equivocando acerca del planteo que estoy haciendo. Sí, yo creo que es interesante. Más que nada porque, como decía, es interesante dar todas las temáticas, ya no solo las de educación. Pero también creo que es importante el separarlo en diferentes proyectos. Por un lado, porque si queremos abarcar mucho, vamos a apretar poco. Esto es, que si Mozedu lo vamos a centrar en una cosa, centrarlo solo en esta cosa. Y si queremos hacer también, pues como decías, el tema de extensiones, el tema de explicar qué es Firefox o para qué se puede utilizar, separarlo en otro proyecto con otros objetivos, otro calendario de tiempos diferentes y demás. Y poder definir otra temática aparte, que yo creo que hay mucha gente también interesada en hacerlo hoy. Y además que se pueden hacer ambos sin ningún tipo de problema. Lo único que separarles para no mezclar temáticas y poderlas definir muy bien cada una de ellas. Pues con las temáticas que hemos ya como planteado, podríamos irlas trabajando y ya cuando ya coja un poco más de forma esto, podríamos ir incluyendo lo demás, ¿no? Yo creo que sería separar proyectos, pero sin divorciarlos, mantenerlos como quien dice casados. Por una parte tenemos Mosedu hablando sobre la web, la privacidad, el grooming y el bullying, y del otro lado estaría Firefox en la escuela, que es dar a conocer Mozilla y la evangelización en las escuelas. E igual no tienen por qué ir tan separados, igual se puede hacer, no sé, un evento o unas charlas y después de esas ya continuar con las de Firefox en la escuela e ir adentrándolos primero de la web y después explicarles sobre el Mozilla y lo que vamos haciendo en ellos. Pero primeramente para llegarles y no vernos tan vendidos sería enseñarles sobre el buen uso de la web, sobre grooming, sobre bullying. En este caso yo estuve investigando un poco y encontré una página en España que se dedica a eso y creo que lo podemos contactar porque tienen información ya al respecto sobre grooming, que es el acoso virtual. Y siendo nuestro grupo, nuestros grupos de experimentación, estos niños que son los más vulnerables a esto, creo que es importante entre el grooming, que es el acoso, y el bullying, que son los problemas que hay de violencia entre los jóvenes ahora. Todos son proyectos bien definidos. Sin tener que estar tan divorciados, tienen que estar casados porque al final de cuentas uno lleva a otro, desde el uso de la web y a pasar después a temas más específicos. Y me parece genial que esos niños con bajo perfil técnico tengan tanto interés por experimentar y creo que es un potencial grupo que deberíamos de aprender a usar bien el portal y la plataforma que nos va a brindar peer-to-peer para poderlos ir adentrando cada vez más en Mozilla. Pero más que nada es comenzar con eso, con enseñarles cómo usar la web y también ver si podemos llegar a los padres con alguna charla, que es los que más están interesados en control parental, porque saben que sus hijos tienen Facebook, pero no saben a qué están llegando. Perdón, claro, eso es a lo que yo quería llegar. Yo estoy empezando con chicos que tienen muy, muy poca idea de lo que es Internet en general. Vivo en una comunidad muy pequeña donde recién ahora tenemos una Internet más o menos de calidad y yo necesitaría enseñarles primero a caminar un poco para que después puedan crecer más. Esa es mi idea, digamos. Yo estoy recién dando, enseñarles a instalar Firefox y extensiones y todo lo demás como para motivarlos. De ahí en más, sí, yo creo que ya podríamos adentrar en algo mucho más interesante, pero me parecía a mí primordial arrancar por lo que es absolutamente básico. Y esa es la idea de Mosedu, brindarte un temario y el soporte para que tú les des. En este caso, tú vas a hacer las dos partes, tanto el educando como el exponente de Mozilla, de Mosedu, de los temas que se les van a dar a los niños. Por eso es la idea del proyecto, brindar el temario y el material para brindar la información a los niños. En este caso, en tu comunidad, que están adentrándose apenas en Internet y son más vulnerables aún a encontrar tanta información mala y a lo que se enfrentan con la web. Genial, gracias. Ahora sí, creo que sigue David después de tantas interrupciones. Disculpa, David. No hay problema, no te preocupes. Bueno, yo estaba pensando algo así como una guía para el uso del email seguro para los niños. Podría ser una idea. Algo de literatura, no sé cómo podríamos aplicarlo. Juegos educativos para trabajar la memoria, la atención, el razonamiento y los beneficios educativos de las tecnologías bien utilizadas. No sé, pues, cómo lo vean. Hacemos la ronda y luego vamos interrumpiéndonos porque es que si no, no terminamos. Iván. Bueno, para empezar, hay padres que ni saben utilizar computadoras. Por ejemplo, he conocido a varios que no saben ni quiero utilizar, o sea, encender la computadora. Sería bueno también echar de manejo, inicio más que todo a la web. No sé cómo. Javi, tus ideas. Sí, bueno, yo estoy aquí por 2 meses. Me empezó. Y segundo es para tratar de desde Mozilla Hispano, desde el equipo creativo, darle un soporte visual a lo que es el proyecto. Hablándolo otra vez con Husay y Jeff, habían planteado en la lista acerca de que no, todavía no tienen un logo, digamos, como una identidad para salir hacia afuera. Entonces, yo estoy tomando un poco de todo lo que es las notas relevantes de lo que se está hablando. Y como para poder poner en marcha eso, mi idea es darle esta tarea a alguno de los chicos del equipo, como para que vayan emprendiendo acerca de los conceptos que tenemos hasta ahora, para poder dar unos bocetos dentro de poco de lo que puede ser el logo y después ir trabajando. El que quiere personalmente en el proyecto puede hacerlo. Así que bueno, yo simplemente Estoy para eso. Bueno, José. Oye, me parece importante esto que mencionaba David sobre la manera en que vamos a llevar a cabo esto. Y me parece importante estar conscientes de que son jóvenes, son niños, y no es para hacer friendly solo hablar con jóvenes y dar una charla normal, una conferencia. Yo creo que es importante y creo que no nos hemos enfocado en ver si hay alguien dentro de Mozilla Hispano o conseguir alguien que tenga conocimientos de pedagogía para que nos vaya echando la mano en qué actividades se pueden llevar a cabo para con los niños. Y ya que JapFox nos ayude a elaborar este material, ¿no? Como mencionaban los de chicos de Nicaragua, juegos educativos o alguna dinámica que pedagógicamente sea aceptable y nos pueda ayudar más a llegar a los niños. Y ya con eso, la idea de una persona que esté dentro del proyecto, que tenga conocimientos pedagógicos y al equipo creativo que nos eche la mano al material, porque no es lo mismo tratar de hablar con niños y Sí, captar su creo que atención. lo. Una cosita. Creo que vos lo explicas mejor. Pues, pero sí, esa era la idea. ¿Qué Yo decías, creo que Javier? después de un. Sí. Yo creo que después de un. Digamos, después de ir tomando un poco de conceptos y ir creciendo en el proyecto, se pueden plantear distintas temáticas, ya sea para niños o para adolescentes, inclusive para padres, y poder aplicarlo a nivel visual, digamos. Hay mucho material de eso, siempre veo, digamos, que es un. Como es algo que se añade justamente a las temáticas para poder llegar un poco más al público de la gente a través de lo visual. Se podría plantear también eso, si por ejemplo va a ser para niños, ya sea un libro, un cuento, o buscar la forma de poder llegar a ellos con el tema, poniendo de ejemplo, cómo es, qué es Firefox, qué hace, qué es la web abierta, y a través de eso implicar situaciones a nivel visual, como para darle un poco de empuje y que sea más perceptivo, antes que por ahí estar leyendo algo que sea en texto y eso. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí, esa es la idea porque es importante llegarles de esa manera a los niños. Si le ponemos puro texto, no vamos a captar su atención. Es muy difícil. Yo como profesor he tenido la experiencia de que es muy difícil mantener su atención, a menos de que sepamos cómo, porque si vamos y le damos puro texto, capaz que nos sacan de ahí. Yo he tenido la experiencia de dar clases pues así a niños complicados. Lo importante es cómo llamarle la atención o cómo captar su atención, pues. Me gustaría recalcar que debería de haber tres fases una vez puesto en marcha el proyecto ya, que sería la primera con algún póster relativo a las charlas o a lo que se les va a dar, como para captar su atención, sin decirles todavía qué va a ser, pero algún diseño con imágenes que llamen la atención y diciendo, no sé, te interesa aprender más de cómo usar la web o cómo saber si nota cosa, no sé, algo para que les llame la atención antes de que se lleve la charla. En una segunda fase sería ya llevarlas a cabo y una tercera fase con darle continuidad. O sea, se acabaron las charlas, sigue. Para eso podremos usar la plataforma de peer-to-peer, pero no dejarlo ahí de ya di la charla y con eso acabé. Darle continuidad al interés que podamos despertar en los niños, ¿no? Bueno, también ya para los que no habían estado en las reuniones anteriores, les quería comentar algo muy importante del proyecto. La idea también es que pues la información que vayamos estructurando sobre las diferentes temáticas sea tan sencilla y pueda ser esto tan dinámica que los mismos docentes puedan utilizarla o cualquier persona pueda utilizarla para enseñarla a otros y pueda acceder a la plataforma y pueda tomar todos esos contenidos. Entonces, no, pues hago hincapié en esto, en que no solamente sería que nosotros los mosilleros vamos a un lugar y damos esta charla y nos compenetramos con ellos, sino también que sea un recurso para los docentes o los profesores y que ellos lo estén utilizando constantemente y sepan en qué lugar exactamente pueden encontrar esos recursos. A ver, tengo yo, a ver, unas notas de todo lo que hemos ido diciendo y creo interesante y de prioridad centrarnos en avanzar en el temario, definirle bien y sacarle adelante ya. Eso es prioritario, es lo que nos está bloqueando ahora mismo. No tenemos un temario claro y hay que juntar todas estas ideas que estamos diciendo junto con las que ya teníamos para definir el temario. Luego, otra cosa que es sobre lo que ha comentado Javi, es muy interesante el poder realizar contenido contenido multimedia multimedia que nos que nos permita permita avanzar con los niños, no solo texto. Y colaborar también con otros proyectos, yo creo que se podría, mientras tanto, o sea, otros proyectos de software libre que puedan estar interesados en ayudarnos, pero bueno, eso no sería tan prioritario ahora. Y sobre todo, definir ya mismo tareas, tiempos y responsables de las tareas. Por ejemplo, una tarea que es definir un temario final, eso debería tener ya un tiempo para definirlo, personas responsables que se van a hacer cargo de definirlo y demás. Sobre todo porque estamos tirando muchas ideas al aire y lo que nos está pasando es que estamos a lo mejor sobre organizando el proyecto y estamos más tiempo sobre organizándole y definiéndole que realizándole. Con lo cual yo creo que debemos escalar de poco a mucho y definir las ideas principales que queremos desarrollar ahora y luego irle escalando con más temática, más edades y más todo. Pero empezar por muy poco pero empezar ya, porque como habéis visto, la última reunión ha sido de diciembre y no hemos avanzado en algo tan sencillo como es la definición del temario. Y para eso necesitamos personas que se comprometan a sacarlo adelante. Exactamente. Sí, ya las cosas del proyecto ya están, los temas ya están más claros. Ya es ir definiendo, es la información que es importante en dichos temas. Entonces, yo creo que podríamos mirar cómo organizamos ya los que están aquí, quienes van a participar constantemente en el proyecto y definir los grupos, para con esos grupos de trabajo definir tareas o si se generan tareas a nivel individual y pues en qué tiempo vamos a poder tener las listas. Entonces, ¿quiénes de los que estamos, por ejemplo, hoy estarían interesados en definir el temario final? Esto es, definir los puntos que queremos desarrollar. Hola. Sí, Javi. Bueno, por mi parte, en esta semana puedo hablar con los chicos y podemos definir una persona o dos, o los que quieran involucrarse, para poder empezar con el tema del logo. Del logo. Así, pueden avanzar. Pueden avanzar. Sí. Saca el depresión para el botón. Ah, perdón. Entonces, primero va a ser, en primera instancia, es tener el logo con el apoyo de Jaf. En segunda instancia sería empezar a recolectar el material. Y en tercera sería pasarla otra vez al equipo creativo para empezar a desarrollar el material. Pero tenemos que ver quiénes se apuntan para empezar a recolectar la información acerca del temario. Yo no quise apuntarme, quisiera darle oportunidad a los nuevos colaboradores y yo ser como que brindarles el apoyo, pero eso me gustaría verlos en qué más les gustaría apoyar. En última instancia, cuenten conmigo. Yo personalmente no voy a tener demasiado tiempo para dedicar a Mocedu, por lo menos no todo el que me gustaría, pero sí que me gustaría estar haciendo tareas de apoyo. De hecho, en mi ciudad estoy pendiente a ver si puedo encontrar una persona que me ayude para llevar las riendas principales, porque yo no voy a tener tiempo de dedicarle el 100% a Mocedu, pero sí que también me gustaría, como dice Jusai, que las personas nuevas que se han interesado ayudaran a Jefferson a definir estos puntos y esta temática a desarrollar. Pues en mi caso yo con todo gusto, en lo que sea necesario en el asunto del temario y estas cosas, pues avísenme y si mi opinión puede ser válida en algo, con todo gusto. La razón por la que estoy aquí, pues para ayudarles en lo que sea posible. Bueno, la idea inicial es que podamos ir generando contenidos con respecto a las temáticas. Entonces sería ir definiendo ya un espacio para que vayamos organizando sus contenidos y pues que cada persona se vaya comprometiendo con algo, a investigar algo, a traer algún material en los diferentes temas. Por ejemplo, ¿qué contenidos vamos a tratar con respecto a la Open Web? ¿Qué contenidos podemos tratar con respecto a la privacidad? He visto algún material que ya tenía, que tiene ya Yahoo en internet, que es dirigido a niños, que podría servirnos bastante. No sé, pues sería ya comenzar a hacer esto y ir ya armando un dossier, porque esto es realmente lo que necesitamos. Si les parece, yo me podría comprometer con desarrollar contenido respecto al uso de redes sociales para personas de 14 años para abajo. Podría desarrollar contenido en ese sentido y hacerlo llegar a ustedes para ver de qué manera se lo puede aplicar en las charlas que piensan dar. Perfecto, entonces ya quedas ya comprometido con esta información. Entonces, podrías decirnos de pronto para cuándo podríamos ya establecer ya los tiempos en unos tiempos módicos para poder ir entregando dichas tareas, ¿no? Pues hoy domingo, mañana lunes, para el viernes, el sábado diría yo, dándome un día de fin de semana para poder definir y pulir bien. Para el sábado podría tener algo bastante interesante, no muy amplio, pero suficiente como para dar una charla de unos 15, 20 minutos con asuntos prácticos. Más que técnico, como se había mencionado, los muchachos no son tan técnicos, pero sí tratando de crear conciencia y de que puedan entender que, así como las redes sociales son muy divertidas, también hay riesgos y que los principales responsables son de sus acciones son ellos mismos. Entonces yo con todo gusto preparo el material y de ahí pues lo editamos y lo mejoramos si hace falta. Pues como digo, para el próximo sábado yo podría tener listos en una semana más o menos. Todo con seguridad el sábado. Creo que deberíais abrir un Etherpad para ir trabajando directamente en ese Etherpad la temática. Más que desarrollar para una charla, desarrollar los puntos de la temática. Igual que si os fijáis en la anterior reunión están definidos ahí unos puntos jerárquicos, definir lo mismo y expandirlo un poco directamente en un Etherpad para que podáis trabajar juntos los dos, Jefferson y tú, y quien más se quiera añadir a esta tarea de definir la temática, irla añadiendo totalmente a un Etherpad y poneros una fecha de, yo qué sé, pues eso, en una semana o en 2 semanas tenemos que tener ya los puntos que vamos a trabajar y a partir de ahí ya les haremos más grandes, pero por lo menos tenemos definido todo lo que podemos hacer o todo lo que queremos hacer. Con todo gusto, si me muestran el link del Etherpad, si es que lo abres tú o lo abro yo, como sea, y pues ahí trabajamos el asunto. Pero yo me comprometo en generar el bulto de información y a partir de eso, con los temas y demás, pues como para tener una base de dónde empezar y partir nada más. Pues entonces ya Jefferson nos dirá dónde trabajar en Yo esto. podría ayudar en lo del Ether, en lo del Etherpad de apoyo. Genial, genial entonces. Entonces, vamos a definir entonces unos claros objetivos a partir de ahora, como hemos dicho, para que esto no se quede en el aire. Y es uno. Definir el temario. Paralelamente, Javi va a trabajar en el tema de un diseño de un logo y buscar gente interesada que nos pueda ayudar luego con los materiales multimedia que a lo mejor haya que definir. Y ponernos una fecha de, yo qué sé, también depende mucho del tiempo que tengáis. ¿Un mes? Jefferson. Me parece mucho tiempo, yo diría que en 15 días ir viendo qué hemos adelantado y en un mes ya tendría finalizado, pero antes de ver cómo vamos avanzados, si lo dejamos un mes y al final del mes no tenemos nada, me parecería que en 15 días ya qué avances hay, el Etherpad ya está, aquí se los copio y a ir desde ahorita empezando a trabajar, en 15 días hacemos una revisión de qué hemos avanzado y al final ya del mes ya tenerlo, como decías tú. Sí, podríamos esto definir reunión en 15 días o máximo 3 semanas y esto e ir siempre por la lista de correo comentando en qué vamos avanzando, qué estamos haciendo. Sí, darle mucha dinámica al proyecto para ir avanzando rápido, porque realmente hay muchas cosas por hacer y el proyecto ha estado unos meses en stand-by y es muy bueno retomarlo rápidamente. Entonces, esto, David, no te entendí muy, David, no te entendí muy bien en qué es lo que realmente, en lo que puntualmente quieres colaborar. ¿Podrías tomar otra temática diferente a los contenidos de redes sociales? ¿Podría ser relacionado con Open Web o con la parte de controles parentales, de seguridad, qué sé yo? Sí, podría buscar información sobre Open Web o el otro. No sé si me ayudan ahí a elegir. Creo que te va bien Creo con que... Open Web. Sí, Open Web también. No sé si él o Iván le gustaría agregarse en eso o en algo ahí. Sí, la verdad me gustaría darme. Entonces, Iván y David van a trabajar con respecto a la Open Web. Sí, yo creo que una vez que se tengan definidos los puntos en los que se quiere trabajar, se pueden posteriormente definir responsables para desarrollarlos. Y como decía Husay, si a lo mejor un mes es demasiado para tener definido solamente un temario, el problema es que como nos pongamos fechas muy a muy largo plazo, no terminamos avanzando. ¿Qué tal una o dos semanas? ¿Qué les parece? Sí, eso como veáis las personas que vais a estar a cargo. Vale, entonces definimos que en 15 días vamos a hacer una reunión y vamos a ver cómo va avanzando esto. Vamos a estar constantemente mirando, discutiendo por la lista en qué se está avanzando para irnos apoyando entre todos, ¿vale? Buenísimo, buenísimo. ¿Queda algo más que comentar? Bueno, no sé, quedaría volando de pronto otro tema que me parece relevante y que es lo de los aspectos de seguridad y controles parentales, de privacidad y control parental. No sé si alguien podría ir trabajando con respecto a ese tema. Daniel, ¿tú lo podrías hacer? Perdón, sí, estaba hablando hoy con Javi porque tenemos un estudio de diseño con mi socio y estaba poniéndome de acuerdo con él para ponernos a trabajar en el logo. Ah, ok, tú vas entonces dar apoyo al grupo creativo. Entonces, Daniel, entonces si actualizas el Etherpad con eso sería buenazo. Bueno, entonces yo me pongo la camiseta y yo voy a trabajar sobre ese tema. Pues nos la ponemos y trabajamos en eso. Igual no quiere delimitar eso, por ejemplo, si alguien más encuentra información del tema que está desarrollando alguien más, puede aportar, es la idea, ¿no? Que no se centren solo en un tema, si encuentran algo y pueden enriquecerlo, adelante. Genial. Bueno, no sé si alguien quiera ampliar algo con algo más, yo creo que hoy en muchos países es el Día de la Madre y algunos van a estar algo comprometidos, ahora vienen otras reuniones, entonces, ¿alguien tiene que va a decir algo más o ya pues podemos ir ya concluyendo la reunión y ya pues estaremos en 15 días viéndonos y por la lista para ir avanzando constantemente? ¿Cuándo nos estaremos reuniendo esos 15 días? ¿Para cuándo? ¿Qué fecha? ¿Volvemos con Doku? Bueno, no sé si esto les cae bien, igual el fin de semana, domingo, como a esta hora, o si pueden tener inconvenientes. No sé, pregunto por como para ir ya avanzando en ese tema, ir como cerrándolo también para evitarnos el doodle y eso. Yo creo que sería mejor un domingo. Si es 15 días, es mayo 27, entonces. ¡Hijo, yo no puedo! Ah, vamos, Latin Lovers. No, ustedes adelante. Quizás no pueda estar porque acá en México es fiesta nacional, cumpleaños un tal Hussein, no sé mucho al respecto, pero creo que es fiesta nacional o paro nacional, algo así. Pero igual colaboro. Ah, dan de baja el país. Ah, bueno, está bien, está bien. Se entiende tu nivel participativo en el país, se entiende. Algo así como carnaval se hace. Pues yo creo que... ¿Con cariocas? Cortamos aquí, nos damos un descanso porque muchos estaremos luego en la reunión de difusión en 40 minutillos. Así que nos vemos luego. Venga, chicos, hasta luego. Hasta luego, bye. Muchas gracias, bye, por su participación y entonces estamos en contacto frecuente. Con todo gusto, nos vemos a todos, chao.